Qué buena está, qué buena está la comida, la comida. Buena está, qué buena está. Tu salud desde ahora. La comida, qué buena está. Nuestro cuerpo disfruta si comemos mucha fruta, nuestra vida mucho dura. Depura tu cuerpo, depura tu vida. Hay que comer de todo siempre que sea sano. Para eso es importante no olvidar el pescado. Con Loli Merino y colaboradores, FLM Radio. Buenos días, queridos oyentes. De nuevo estamos en el programa Tu Salud Desde Ahora. En el control, Esther Díaz, les habla Loli Merino. Te quedas como palito, te puedes empachar. No debemos olvidar que la buena comida nos puede evitar los dolores de barriga. Hoy les voy a hablar del índice glucémico. La comida, qué buena está, qué buena está. ¿Qué es el índice glucémico? El índice glucémico es una medida que se utiliza para clasificar los alimentos ricos en hidratos de carbono que se consumen según la capacidad que tienen de elevar los niveles de glucosa en sangre después de 2 o 3 horas de su ingesta, con respecto a una medida estándar que es la glucosa pura. La velocidad a la que se digieren y asimilan los alimentos dependen de varios factores, como son el consumo del alimento en forma aislada o con más alimentos, el modo de elaboración, que sea un alimento fresco, enlatado o procesado, de la cantidad de fibra presente, ya que los alimentos que tienen mucha fibra siempre se retrasa la absorción de los nutrientes, la composición del resto de alimentos presentes en el estómago e intestino durante la digestión, y también la adición de sal aumenta el índice glucémico. Primero voy a comentar qué son los hidratos de carbono y su clasificación. Los hidratos de carbono son unos nutrientes que se conocen como azúcares o glúcidos, así es como los conocemos vulgarmente, cuya función principal es la de proporcionar energía al organismo. Nos aportan 4 kilocalorías por gramo. Esta energía puede almacenarse en forma de glucógeno hepático o muscular, o bien mediante la transformación en grasa y utilizarla cuando el cuerpo la necesite, por ejemplo, cuando llevamos mucho tiempo sin comer. La glucosa es utilizada por todas las células del organismo y hay algunos tejidos que pueden utilizar como energía las proteínas o las grasas, pero en cambio el sistema nervioso la energía que necesita solamente la puede utilizar a través de los hidratos de carbono. Entonces, esto quiere decir que es muy importante el consumo de hidratos de carbono, puesto que el sistema nervioso solo tiene la energía de ellos, lo cual quiere decir que en una dieta siempre tiene que haber hidratos de carbono, que es una barbaridad el excluir los hidratos de carbono de nuestra alimentación. En cuanto a la clasificación, se dividen en hidratos de carbono simples o azúcares, como son la glucosa, la fructosa, que es el azúcar de la fruta, la lactosa, que es el azúcar de la leche, entre otros, que estos propician una subida rápida de la glucemia, es decir, la glucosa en sangre, y los hidratos de carbono complejos, como son el almidón, que es un polisacárido de reserva de origen vegetal formado por muchas unidades de glucosa. Se encuentran en los cereales, pan, pasta, galletas, patatas, leguminosas, etc. El glucógeno es un polisacárido de reserva de origen animal. Se almacena en el hígado y en el músculo. La fibra también es otro polisacárido complejo, como la celulosa, hemicelulosa, mucílagos, etc. Se encuentran en las plantas y el organismo no las puede digerir. La fibra aumenta la sensación de saciedad sin aportar apenas calorías. y cuando está presente ayuda a bajar el índice glucémico del alimento. Cuando tomamos cualquier alimento rico en hidratos de carbono, según se van digiriendo los azúcares y almidones que contiene, va pasando la glucosa a la sangre, aumentando así sus niveles. En nuestra alimentación es importante escoger aquellos carbohidratos que nos ayuden a controlar el peso, reducir el riesgo de padecer enfermedades crónicas, como son la diabetes y enfermedades coronarias, e incluso algunos tipos de cáncer. Una forma de seleccionar los mejores hidratos de carbono para nuestra salud es saber su índice glucémico. Los alimentos con alto índice glucémico son los que nos aumentan rápidamente los niveles de glucosa en sangre. Los alimentos de bajo índice glucémico aumentan la glucosa en sangre más lentamente. Según el Dr. Frank Hu, profesor de nutrición de la Escuela de Salud Pública de Harvard, dice que controlar el índice glucémico en los alimentos puede ser muy útil para las personas que se esfuerzan en llevar una alimentación adecuada. Por ejemplo, si un alimento con hidratos de carbono tiene un índice glucémico de 25, quiere decir que aumenta un 25% la glucosa en sangre, de lo que la aumentaría la glucosa pura. Lo ponemos como referencia, como dije al principio. En cambio, si tiene un 95, que es un índice glucémico muy alto, indica que se comporta muy parecido a la glucosa, que lo consideramos como el 100. Pongamos por un ejemplo práctico. Una ración de arroz blanco cocido tiene un índice glucémico de 89, o sea que es muy alto, lo cual quiere decir que proporciona un pico alto y rápido de glucosa en sangre. Es mucho mejor consumir los cereales integrales, que estos siempre tienen un índice glucémico mucho más bajo. En cambio, un plato de lentejas tiene un índice glucémico de 29, que es mucho más bajo, porque los hidratos de carbono contienen fibra. Los últimos estudios realizados sobre el índice glucémico nos dicen que una alimentación con un índice glucémico alto podría aumentar el riesgo de cáncer de mama, próstata, colon y páncreas, y también aumentaría el riesgo de padecer diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Índice glucémico de algunos alimentos. Pues en un índice glucémico bajo, consideramos bajo por debajo del 55, la mayoría de las frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, pasta, productos lácteos, que son bajos en grasa, y los frutos secos. Índice glucémico intermedio, pues consideramos entre el 56 y el 69, como son las patatas cocidas o al horno, el maíz y el cuscús. Y con un índice glucémico alto, que es a partir del 70, el pan blanco, panecillos, pan de molde, aunque sea natural, la mayoría de las galletas, pasteles, bollería, aquellos cereales para el desayuno más refinados, copos de maíz, arroz inflado, copos de salvado y o endulzados con miel, la miel, el azúcar, arroz blanco, avena instantánea, pasta de patata, calabaza y palomitas de maíz. No todos los alimentos con un índice glucémico bajo tienen que considerarse como alimentos sanos. Por ejemplo, un snack de chocolate y galletas puede tener un índice glucémico de 43 y un refresco de cola, por ejemplo, tiene 63 y se les considera como alimentos con calorías vacías por ser escaso su aporte nutricional. Y en cambio, a pesar de tener un índice glucémico bajo, no son alimentos sanos. ¿Qué ¿Qué puede pasar si tomamos alimentos de elevado índice glucémico? Pues como he comentado antes, cuando ingerimos alimentos de elevado índice glucémico, aumentan los niveles de glucosa en sangre. Se segrega insulina, pero como las células no pueden quemar toda la glucosa, se activa el metabolismo de las grasas y transforma la glucosa en grasa. Esta grasa se acumula en el tejido adiposo, produciéndose obesidad, y además la insulina, al provocar un descenso de glucosa en sangre, que llamamos hipoglucemia, aumenta la sensación de hambre, derivándose en un aumento de peso. La industria ganadera utiliza este sistema para conseguir un engorde artificial, suministrando dosis periódicas de insulina a los animales. Algunas dietas intentan excluir los alimentos de elevado índice glucémico para bajar de peso, como el pan blanco, patata o arroz. No todas las dietas que anuncian como milagrosas ayudan a bajar de peso de una forma saludable y segura. Este tipo de dietas pueden resultar peligrosas o arriesgadas para el organismo. ¿Por qué puede ser arriesgado utilizar este tipo de dietas? Bueno, voy a mencionar los distintos tipos de dietas que utilizan el índice glucémico como base. Dietas hiperproteicas. Estas dietas son ricas en proteínas de origen animal. Hay evidencia científica de que no son buenas ni son saludables porque aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cáncer, por aumentar de una forma desproporcionada el aporte de proteínas de origen animal. Dieta paleolítica. Se basa en comer todas las carnes magras, pescados y mariscos, comer todas las frutas y verduras no feculentas. En cambio, excluyen cereales, legumbres y productos lácteos que son muy sanos y son imprescindibles para una buena alimentación. Conclusión. Una alimentación sana no debe excluir los hidratos de carbono, como dije al principio, porque el sistema nervioso solamente utiliza la energía a partir de precisamente los nutrientes, de estos nutrientes que son los hidratos de carbono. Es importante consumir una amplia variedad de alimentos ricos en carbohidratos para que la dieta no presente carencias en cuanto a nutrientes esenciales y energía total, siendo la mayor parte rica en polisacáridos no amiláceos y con un índice glucémico bajo, es decir, que los cereales, las hortalizas, las legumbres y la fruta constituyan una buena alimentación. La ingesta de carbohidratos no produce obesidad. Es muy importante para un estilo de vida saludable, además de todos estos consejos, que no falte el ejercicio físico. Es decir, que el hecho de que el pan o la pasta tengan un índice glucémico alto no quiere decir que deban ser eliminados de la dieta, sino que lo importante es fijar la cantidad total de carbohidratos en la dieta. Esto es válido incluso para los diabéticos, que deben controlar muy bien las subidas y bajadas de glucosa en sangre. Bueno, pues esta es toda la información que les puedo dar sobre el índice glucémico. Espero que les haya gustado, que les sea útil. Pueden escuchar todos mis programas en los podcast de flmradio.com. Hasta el próximo día y que sean muy, muy, muy felices. O siempre comiendo estás. eres como un palito, te puedes empachar, no